la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Tomás quiere decir gemelo, tal vez eran dos hermanos gemelos, pero bueno, tenemos a uno de ellos, ¿verdad? Tomás uno, diríamos, ¿no? Que fue llamado por el Señor. Y en este día clamamos al Espíritu diciendo, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente, como decíamos, estamos ya en los días que se aproxima el Congreso Eucarístico Nacional. Tenemos este ejemplo de este apóstol. Primero, se nos habla de los apóstoles en la carta a los Efesios, ¿no? Los apóstoles son aquellos que el Señor envía, no los que se nombran apóstoles. Hay en nuestro país, en el mundo entero, el apóstol fulano que fundó la iglesia tal. Y ahí está la gente dando el diezmo, pagando por algo que es una farsa. La farsa de que un apóstol es enviado de Dios. Y es la iglesia quien nombra a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos. Lo demás, como diríamos, es piratería, es invención. Pero bueno, se nos invita a tener una fe fundada en la enseñanza verdadera de los apóstoles. En un grupo estábamos haciendo una dinámica que ustedes habrán escuchado, la dinámica de grupo del mensaje confundido, ¿no? Uno dice algo a otro, otro lo dice a otro al oído, y cuando llega al final del círculo ya es totalmente otra cosa. Y así ha pasado cuando en la iglesia no se guarda la sucesión apostólica. Tantos reverendos, tantos pastores, tantos predicadores de la televisión pueden ser millonarios, a base de los diezmos, claro, pero el mensaje se perdió. No hay transmisión fiel. Por eso hoy tenemos que darnos cuenta de que los apóstoles, los verdaderos, como Tomás, este llamado del Señor, no es gente perfecta, pero tiene la garantía de la Iglesia Católica de un mensaje transmitido verdaderamente. Jesús aparece el día de la resurrección, Tomás no está, le dicen vino el Señor, él no cree lo que está de moda hoy, no creo lo que dicen mis abuelos, lo que dicen mis padres, yo tengo que tener experiencias personales de Dios. ¿Cuánta gente hay que anda buscando cosas raras, religiones extrañas, Señor se aparece, el Señor le dice, mira, aquí tienes mis manos, acerca tu dedo, porque eso había puesto de condición Tomás, y no sigas dudando si no cree. Tomás no dice que tocó el agujero de los clavos o las manos en los pies, sino dice, Señor mío y Dios mío, ¿por qué? Porque se dio cuenta que Dios es, el Dios de Jesucristo es el buen pastor. Aquel que regresa por la oveja perdida. Y entonces le dice, dichosos los que creen sin ver. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, ¿tenemos fe en la Iglesia católica, apostólica? ¿Una santa católica y apostólica? Porque hoy está de moda como quien va al restaurante, pide lo que quiere, como lo quiere, término medio, cocido, no cocido. No, la iglesia no es hecha a voluntad, es un don de Dios. Una santa católica y apostólica. ¿Reconocemos la apostolicidad de la fe católica entre tanta falsificación? Y en segundo lugar, esta fe que es dura en muchos porque se han sentido mal por el mal testimonio católico, mucha gente no cree, dice que no cree, hay universidades que enseñan a no creer porque dice que son inteligentes. La mayor inteligencia es creer, más allá de una prueba tonta. ¿Tenemos algo que hacer con estas personas? ¿Decimos una palabra a los que no creen? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que verdaderamente está presente con nosotros, como veíamos ayer en la escena de la barca, y que siempre regresa para aumentar nuestra fe. Y le decimos: oh Cristo, te damos gracias. Hoy has vuelto para hacer crecer en la fe a Tomás. Y Tomás ha crecido y ha dicho: Señor mío y Dios mío. Haz que delante de la Santísima Eucaristía, que eres tú mismo, Señor, con tu cuerpo, alma, sangre y divinidad, aumenta nuestra fe. De tu cercanía, de tu presencia y de tu amor. Aleluya. Hoy en la contemplación dice el Salmo 116: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Interesante, porque Tomás se dice que fue hacia India. Ustedes se recuerdan que los apóstoles como Pedro, como Pablo, como Andrés, se vinieron para el occidente, lo que era Europa, o es Europa, ahora ya no es tan cristiana Europa para nada, pero bueno, los otros fueron para Oriente, India, el continente de Asia. Sabemos que se encontraron algunas predicaciones de Tomás, como que fue a India, ¿no? Pero bueno, se lo tragó el continente. Qué hermoso, porque él, después de su fe, salió a predicar llevado por el Espíritu Santo. Pensemos en ese encuentro, Jesús delante de Tomás, Tomás que dice: Señor mío, Dios mío. Y digamos una vez más: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos, hermanos. El primero, recordar que es difícil ser fiel a la Iglesia, porque ese es el tiempo en que no nos gusta la verdad. Nos gusta lo que nos agrada oír, aunque no sea lo verdadero. Esto me lo decía un joven que, bueno, fue llevado por otro a un grupo de mormones o algo así. Creo que eran mormones, exactamente. Le decían: pero qué inteligente es usted, usted es una gran maravilla. Y le fueron quitando la fe católica y entregando la Biblia del mormón. Ustedes saben que los mormones no son ni cristianos. Dice Jesucristo de los altos de los últimos días, pero su Biblia es otra Biblia, la Biblia del mormón. ¿Cuánto engaño hay? Tengamos cuidado de eso entonces, ¿eh? Hay falsos apóstoles autonombrados. En segundo lugar, nosotros pidamos el aumento de fe. Estamos ya en el camino al Congreso Eucarístico Nacional y cuánta gente dice: pero ¿cómo es posible? Es como una representación, es como un símbolo. No, es Cristo realmente presente. Ah, si nuestra fe fuera grande, cuánto favor de Dios tendríamos. Pidamos que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Madre en la Fe, decía San Juan Pablo II, Mujer Eucarística, y por Santo Tomás Apóstol, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.